¿Querés conocernos? Acércate al estudio, te esperamos con unos mates. Encontranos en IMPA, que eran 10-42-90, cuarto piso a la izquierda. Radio Semilla, FM 106.5. Que no, paloma, no. Que sí, que no, trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí, que no, trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que sí que no trabajo yo, que no palomita, que sí que no trabajo yo. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en nuestro programa Trabajadores. Buenas tardes a todos, Cacho los saluda. ¿Qué tal, María del Carmen? Bien, muy bien, buenas tardes a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta tarde lluviosa. Lluviosa en este momento, menos mal que no. Sí, menos mal que sí. ¿Está lloviendo, María del Carmen? Acaba de llegar y empezó a llover. Ah, no te liberaste. No, zafé justito. Bueno, como siempre, programa Trabajadores, atendida por sus operadores. Sí. Aquí está nuestra compañera. ¿Qué dice que no se escucha bien? Barbie. Está contenta, que dice que se escucha bien, levantó el dedo. Perfecto. Hay dos operadores. Y está. No. Y el Salvador de siempre. Hay dos en el mismo lugar. Hay dos en el mismo lugar. Barbie. Que está embarazada. Está con su operador en la pancita. Con su operador en la panza, que esperemos después ya salga, digamos, sabiendo el oficio. Y exacto, y que no sea un bebé ruidoso. ¿Cómo va a operar con el bebé en brazo? No lo podemos traer a la radio, sino. ¿Vos qué decís, no, Cacho? Que sea como quiera ser. Y si no lo dejan entrar, va a haber que habló hacer la carta abuela. Documento, ¿eh? Va a haber que hacer discriminación. Pero, no, podría ser la cortina. Bueno, en fondo, la cortina, ¿no? que haga con su agú la cortina. Y el que tenemos de vacaciones así inesperadas es al amigo Rama, ¿no? Sí, lo decidió hace un rato. Bueno, Rama de vacaciones, y pero parece que la suerte no lo ha acompañado porque se largó a llover, dijiste sí, vos. Sí, sí, no, no, no tiene buen... Bueno, dicen que mañana va a ser un buen día, así que es por hoy. Y bueno, entonces va a disfrutar. ¿Y pero José Luis día de hoy... se va a quedar un rato? José Luis, el sacrificado José Luis. No, está indicando que se las toma. Se las toma, bueno, muy bien. No lo vamos a tener entonces en el banquillo. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tenemos hoy? Por el día de hoy, estimado Cacho, y en derechos laborales? Tareas livianas. ¿Tareas livianas? Tareas livianas. Muy Parece bien. Poca cosa, pero no lo es. No es liviano el tema. No es liviano el tema. Muy bien, ¿y qué más tenemos? Bueno, hay una situación conflictiva en Brugman que continúa, ¿no es cierto? Vamos a tener alguna información, Pilar. Así es. Tenemos un audio siguiendo con lo que veníamos charlando en programas anteriores. Le preguntamos la opinión a uno de los compañeros más respetados por todo el mundo en el mundo de las recuperadas, que es Plácido de Chilaver, del de Chilaver, que ya hace más de 12 años que está recuperada. Así es. Así que vamos a tener su opinión. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Tenemos algún salpicado de los conflictos docentes en diversas provincias. ¿Y en Capital? Y en Capital empezaron las clases. Empezaron las clases. Bueno, parece que se llegó al arreglo. ¿Y qué conflicto hay otra tenemos? Situación. Y después tenemos que llamar a los compañeros de la NACAM POP, que bueno, por ahora estos compañeros que de Carlos Pellegrini, el local de Carlos Pellegrini y Perón, que tenían orden de desalojo, al menos parece que se está amortiguando. Así que bueno, nos van a contar. Maravilloso. El problema del desalojo es un problema... Tantas veces lo charlamos, ¿no? Sí. Que se ve en el desalojo. Inclusive tenemos un tema que nosotros poníamos seguido, que ya no lo ponemos más. Un tema musical. A propósito de desalojos, está en la preparación del cuarto congreso por la vivienda urbana, por la vivienda en la ciudad, pero que también va a ser a fines de mayo. Y tenemos algunas noticias solo iniciales, digamos, porque justamente se está en preparación y es un espacio que también en este año va a incluir algunos sectores del interior. Y también, bueno, si siempre supeditado al tiempo, vamos a tomar como tema, digamos, histórico, el tema de la mujer. Porque se nos aproxima la fecha, ¿o no? Claro, se nos aproxima la fecha. Entonces, se me ocurrió que podíamos hacer durante todo este mes... digamos, usar los cuatro programas para ver un poco el recorrido de la mujer trabajadora en nuestro país, digamos, pero a lo largo, desde los inicios de la sociedad argentina, ¿no? Porque un poco existe esta idea de que la mujer no trabaja. Por lo menos hasta hace unos años parecía que no trabajaba. Ahora, sí, pero ahora trabaja y necesita categoría, necesita claro. Un montón de cosas que parece que no. Y en realidad trabajó siempre, pero ahora, hasta tiene jubilación cuando es ama de casa. ¿Cuántas así conquistas? ¿Qué largo camino has recorrido, muchacha? Sí, ¿Cuánto falta todavía? ¿Cuánto y la polémica falta? Ahora, que es por el tema del aborto famoso, ¿no? Sí. Que supongo que en el cuarto programa lo vamos a tocar como. Claro. Como fin de ese de esos cuatro programitas. Algo más, bueno, queremos recordarle que para comunicarse con nosotros pueden meterse en nuestra página www.radiosemilla.com.ar y allí votan, perdón, cliquean en el botoncito programas, trabajadores y allí van a encontrar además el audio del último programa, el anterior. Lo pueden bajar, escuchar, opinar. Usar y demás. ¿No? No hay propiedad intelectual acá. En Radio Semilla no hay ninguna propiedad intelectual. Es más, no hay nada intelectual. Claro, no hay propiedad porque no hay intelectual. No, no, pero está bien. Bueno. Pues al menos hay esfuerzos intelectuales. Estamos en eso, estamos trabajando para eso. Y además debemos recordar el acto que se va a hacer aquí, ¿no es cierto? Con relación al Día de la Mujer. Como se hace todos los años en IMPA. El próximo sábado 7 a las 18 horas. Así que bueno, están todos invitados. Todos invitados, invitadas. Así es. No tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Mira, entiendo si siente frío. Es por eso que empecé a cantar, a ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. Recuerdo sentirse en calor, bailando me siento cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. No se queje cuando corta la calle. Escucha Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel. Sigamos entonces con Radio Semilla y le damos la voz a nuestro al varón del programa. El único. Bueno, puede ser que haya otro. Bueno, no sabemos, claro. Sí, puede ser que haya otro. Puede ser, sí. Se está gestando un trincante. No se sabe. Claro. Bueno, el tema de hoy es tareas livianas. Es un tema que muchos trabajadores no lo saben. Ni cómo se llega a eso ni cómo defenderlo, ¿no? El tema de tareas livianas es, por ejemplo, cuando un trabajador tiene un accidente o una enfermedad originada concretamente por el trabajo que realiza y que como consecuencia de eso le queda una secuela. Ya puede ser secuela temporaria o permanente. De ahí va a salir la tarea liviana temporaria o permanente. La tarea liviana la determina obviamente el médico que lo trata, no hace falta que sea el médico de la empresa. Eso primero aclararlo. Cualquier médico, o sea, facultativo, con número de matrícula, con todo, que el trabajador esté bajo su tratamiento, el médico, cuando termina el tratamiento, la kinesiología, lo que sea, y que le da el alta, considera que ya está para trabajar, el médico puede considerar que está para trabajar con tareas normales, si quedó perfectamente bien, si no le quedó ninguna secuela. Y con tareas livianas, si es que realmente a consecuencia de lo que tuvo, sea accidente o enfermedad, el médico considera que no puede hacer lo mismo que estaba haciendo. Los esfuerzos, los movimientos repetitivos, lo que fuera, lo que le ocasionó concretamente el problema que tiene. Esa tarea liviana que la determina el médico en cuestión, el médico que lo estuvo tratando, puede ser, según lo determine él, temporaria, por ejemplo, por 2-3 meses, si es algo pasajero, y puede ser algo permanente, si es algo que el médico considera que no va a ser reversible, el trabajador va a tener tareas livianas permanentes. Bueno, acá empieza el tema en cuestión. Hasta acá venimos con todo el tema médico. Una pregunta, sí, o una aclaración. Yo diría que es conveniente entonces que todo trabajador, además de orientarse por lo que le dice el médico de la empresa, tenga otra opinión de otro médico, ¿no es cierto? No, eso ya de por sí. El médico de la empresa nunca... primero nunca le va a reconocer. Nunca. Los médicos de las empresas, primero de ser médicos, son empleados. Claro. Son empleados de la empresa. Después son médicos. Entonces, lo que mira el médico de la empresa es que el trabajador rida hasta que no dé más. Claro. Y si es posible, que caiga en la calle, para que no tenga el compromiso de la empresa. Así, hablando, claro, mal y pronto. Hablando y bruto. Si tiene una enfermedad grave, un accidente grave, primero lo derivan a la obra social. Nunca a la RT. Jamás. Porque eso aumenta el índice de siniestrabilidad de la empresa, le aumenta la póliza. No le conviene a la empresa figurar con muchos accidentes, porque está mal vista. Claro. Está en el ranking de los accidentes, está mal vista. Aparte que económicamente no le es redituable. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Obra social o a la casa. O al sector, no tenés nada. No tenés nada y no tenés nada. Ese es otro tema también. Muy buena tu pregunta. Entonces, cuando el trabajador tiene un accidente ocasionado, una enfermedad ocasionada por el trabajo, lo que tiene que hacer es ir a la RT él por su cuenta. Muy entonces bien. Ahí arrancamos con el médico. Él va por su cuenta a la RT, manifiesta lo que le pasó, la RT le abre un número de siniestro y la RT se lo pasa a la empresa, que es lo que tendría que haber hecho la empresa. Claro. Como normalmente no lo hace, lo hace el trabajador. Es más, la RT tiene un afiche que dice: usted, trabajador, si el empleador no lo manda, tienen la obligación de ir. Lo dice la misma RT. Eso debería estar en todas las empresas. Debería, ¿no?, estar en, la, sí, en, sí, un cartel, en un cartelito, sí, visible. Exactamente. Bueno, una vez que el trabajador se puso en manos del médico, el médico, bueno, termina el tratamiento con kinesiología, como sea, volvemos a eso. El médico le pondrá tareas livianas o no, según lo determine. Y el médico de la empresa no es quien para cuestionarlo. No le puede decir: no, vos no tenés tareas livianas. No. Cuando un médico pone la firma, es lo que vale. Si no, ya entramos en un problema legal. Ya es un problema de hacer valer los documentos, los certificados que trae el trabajador. Ya vía legal, que eso, claro, se puede hacer, obviamente. Pero ningún médico va a llegar a eso. Va a llegar a eso porque no le conviene. ¿Sí? Claro, si lo ven bien asesorado al trabajador, que es lo que estamos haciendo acá, obviamente no le van a decir: esto no sirve. Lo tienen que hacer cumplir. Y acá viene la parte más difícil, que el otro día pasó, por eso lo trato el tema hoy, y debe pasar en muchísimas fábricas. Una compañera con tareas livianas, con el certificado, la fotocopia de tareas livianas en el bolsillo, que es aconsejable tenerlo por un tiempo, siempre. La compañera estaba haciendo tareas livianas y vino un encargado, un supervisor, y la sacó de tareas livianas y la mandó a una línea, a levantar cajas. La compañera, como era media mañana, dijo: bueno, termino el día así, mañana arranco de vuelta con tareas livianas. Mal. Mal. Mal. No nos avisó a los delegados. Mal. Entonces la compañera terminó el día y no daba más. Claro. Y al otro día se presentó y fue a enfermería y la mandaron a la casa, obviamente, porque... Se le agravó la dolencia. La vieja dolencia que tenía. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto para asesorar bien a los compañeros? Cuando ya tiene la tarea liviana determinada, estar permanentemente con el certificado en el bolsillo, por un tiempo, para marcar la cancha, como quien dice. Y la tarea liviana no es solamente en el sector donde se originó el problema. La tarea liviana es todo en todo el ámbito laboral donde se mueve el trabajador. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos muchos sectores de envoltura. Si una compañera se accidenta en coraza, no quiere decir que tiene tareas livianas en coraza, en un sector, por ejemplo. Claro. La mandan a otro y dicen: no, vos tenés tareas... No. Vos tenés tareas livianas en toda la fábrica y no puedes hacer esfuerzo en toda la fábrica. Por supuesto. Esa es otra de las cosas que los trabajadores no saben. Entonces, ese certificado que tiene que llevar en el bolsillo el trabajador, lo manden al sector que lo manden, lo muestran y lo hacen valer. Y en caso de que no lo tengan, también llaman a la comisión interna, claro, los se amparan en el delegado. Se tienen que amparar en el delegado, supuestamente que sea un delegado obrero, ¿no? Estamos hablando de comisiones normales. Obreras. Y de todas maneras, si no hubiera delegado, también se debería negar porque obviamente, está en su derecho. Está en su derecho, yo digo, para que el trabajador no vaya al choque con la patronal, siempre es bueno recurrir a alguien que tenga fueros. Pero en el caso que no lo haya, ya es suficiente con el certificado del médico. Cada trabajador sabe que hay tareas livianas que son predeterminadas. Por ejemplo, no puede levantar hasta 2 kilos, no puede levantar hasta 3, no puede agacharse, no puede hacer movimientos repetitivos. si el médico no la especifica, se sobreentiende ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. Claro. Si no es especificado. Entonces, eso depende en gran porcentaje, como dijiste vos, del trabajador. Claro. Si el trabajador mismo no se hace valer, ya el delegado no puede hacer nada. Claro. Porque el trabajador está reconociendo que lo puede hacer. Lo puede hacer. A una costa de su propio cuerpo, que seguramente se va a resentir. A veces pasa por temor, por no tener nadie que lo represente, por temor a perder el trabajo, si hace poco que está efectivo. Hay un montón de condiciones que sabemos que... Sí, si es prepotente el jefe, también presiona mucho. Y... es una relación de fuerza permanente en la fábrica. Si la gana la patronal, el trabajador agacha la cabeza y acata. Y después el cuerpo le pasará mensaje de lo que hizo mal. Pero bueno, eso es lo que comentamos en el trabajo, que no lleguen a ese punto de tener por miedo por algo hacer una tarea que no tienen que hacer, avisarnos, o en su defecto, si no nos encuentran, hacer valer el certificado, que es muy importante. Tarea liviana puede ser, ya lo dije, por 2 o 3 meses o de por vida. Claro. Si es una operación que dejó una secuela, que el trabajador tiene poca fuerza. Yo, por ejemplo, tengo las 2 manos operadas de túnel carpiano. No voy a recuperar la fuerza que tenía yo, que tuve. O sea, estás con trabajo liviano. Yo estoy con tarea liviana de por vida. Claro. Y este problema que tuve yo de túnel carpiano se da mucho en las operarias que hacen movimientos repetitivos, como levantar productos y meterlos en cajita. Ajá. Ese movimiento de levantar y colocar, levantar y colocar. Ajá. Parece que no, pero la cantidad, la frecuencia que tiene por día, si no es relevada, si no se tiene en cuenta eso, que no es relevada, llegan un par de años y la compañera obviamente va a tener tendinitis y va a derivar en un túnel carpiano, porque se van a estrangular los nervios, los tendones. Es un tema muy frecuente el túnel carpiano, que deja secuelas permanentes. Y hay compañeras y compañeros que dicen, no, se me durmió la mano, como empecé yo, se me dormían las primeras falanges, después las segundas. Acá María del Carmen me hace señas que a ella también. A mí me pasa eso. La compañera también, acá somos 5, no, somos 4 y 2 y 3 ya tuvimos túnel carpiano. Y bueno, se empiezan a adormecer las falanges, normalmente en el servicio médico le dicen que no es nada, que es una mala posición, después se duermen las 3 falanges, después se duerme la mano y ya no es una mala posición, es túnel carpiano. Claro. Entonces, atención con eso. Y ya es irreversible, punto. En algún punto sí, cuando uno se deja estar ya cuesta volver a recuperar la movilidad, la fuerza que uno tenía. Pero eso, bueno, eso es otro tema, pero el tema concreto de tareas livianas es ese, no hacerlas valer, porque si no, la patronal no las va a hacer valer. Y especialmente cuando le falta gente, va a recurrir a todo, hasta los lisiados va a recurrir. Así que... ¿Y qué pasó con esta compañera que nos estabas contando? Bueno, estaba en la casa, me mandó un mensaje, me dijo, me pasó esto y esto y esto, ya sabemos quién es el supervisor que la sacó de tareas livianas. Así se supone que él está informado. Está informado de que tenga tareas livianas, obviamente. Obviamente. Así que bueno, pero si la compañera accede a hacer la denuncia, la haremos en el Ministerio de Trabajo. Es violencia laboral eso. Porque eso es violar un certificado médico en detrimento de la salud del trabajador. Así que es violencia laboral. No, claro. No, la violencia no es solo pegar. Claro. Sino hay claro. Violencia verbal, violencia de género. Claro, que te obliga a hacer algo que, digamos, que te perjudica enormemente. Exactamente. Así que bueno, atención con eso. Y cualquier cosa, consultarnos, ¿no? Obviamente. Muy bien. Bueno, como siempre, muy ilustrativo. Bueno, muy importante. Estamos todos con túnel carpiano. Baila y se enreda con la vereda, con las patas nubladas, quiere caminar. Desde ahí abajo manguean sus ojos, reclaman alguna moneda, vistiendo trapos de sobra, suela arrastra al caminar. Le cuelgan, le limpian los mocos, le sirven de almohada. Si encuentra algún rincón tibio donde poderse acobachar, ruidos de máquinas, gritos, bocinas le cantan una melodía. Turbias canciones de cuna y un andén lo va a abrigar. corriendo los trenes y desde abajo te avisa: esto va a explotar. Despacita en plana se asoma ese que meditamos cosas saciando el hambre. Hambre de pegamento. Tapa el hambre del alma. Tan lejos se eleva despacio como lo remontan sus alas de nylon. No hay sueño ni barilete que lo pueda hacer bajar. Hijo de madres perdidas, de padres olvidos, de amores desencontrados. Un poco a casa y se vuelve a escapar. Cuando soñamos, todos los pibes quieren volar. ¿Quién viene cuando se va? Toda esa gente de este lugar. Cómo sonríe cuando en una plaza está. Y entre palomas se va. Baila la chueca danza de la realidad. Ruidos en máquinas, gritos, bocinas le cantan una melodía. Y baila la chueca danza de la realidad. Baila con las sirenas de la policía. Baila la chueca danza de la realidad. Ruidos en máquinas, gritos, bocinas le cantan una melodía. Y baila la chueca danza de la realidad. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscritos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semilla que existe hasta hoy. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Et passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. Dans un déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, chaque mois se joue en des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Se libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, les francs se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. Chorra por el micrófono. Exactamente. Bueno, ahí está, ahí me parece que estamos en el aire, ¿no? Sí. Ya volvimos, qué bueno. Ya volvimos al aire. Genial, perfecto. O sea que... Le está yendo, bueno, listo, está practicando bien, Pilar. Quedate, ese es tu está lugar. Aprendiendo. Ese es tu lugar, quédate ahí. Muy fácil. Le encontramos enseguida ubicación. Claro, quedaste de ahí, Pilar, ¿eh? Si está de aquel lado, está perfecto. Vos querías comentar algo. Ah, sí, bueno, ¿no quería comentar un poco la actualidad de Fels, porque hace rato que no la tratamos. Ya sí. La gente volvió de vacaciones. ¿Se acuerdan que se había firmado un acta en el ministerio que la gente que había estado por agencia el año pasado y que había sido suspendida temporariamente? Sí, que estaba en una situación un poco sí, en el aire. Un poco en el aire. Si bien el acta decía que ni bien la empresa necesitara personal, iba a tomar de esa gente que estaba en el acta, que son 74 compañeros, nosotros hasta que no se hubiera cumplido eso, exacto, no estábamos sabiendo bueno, las mañas de la empresa. De las patronales. Bueno. Sí. Lamentablemente la producción está por un lado la producción está repuntando, las ventas se está vendiendo muy bien, cosa que es muy bueno, pero los lo que es malo, claro, se está vendiendo muy bien, casi 23.000 kilos por día de mercadería está saliendo, que para esta época es mucho. Para esta época es mucho porque el chocolate en general se derrite, ¿no? Se come menos. No habían empezado las clases todavía, no había habido días de fresco, claro. O sea que la venta es buena, muy buena. Pero lo que es malo es la actitud de la empresa, que ya dijo que no iba a tomar gente, Entonces, ¿qué está haciendo? Está metiendo presión sobre la gente, un poco lo que comenté antes, manda a trabajar a la gente con tareas livianas. Sí. No hay relevos en los sectores, que tenemos que estar los delegados permanentemente averiguando quién no fue al baño porque no están mandando relevos. Hay mucha presión, hay aumento de velocidad de las máquinas. O sea que quieren hacer lo mismo que hacían con 100 personas más, lo quieren hacer ahora con 100 personas menos. Claro, la misma producción. ¿Quieren hacer eso? Un aumento de la productividad vía menor cantidad de gente. Y más explotación. O sea, para no tener que tomar la gente que se comprometieron. Qué bárbaro. O sea, tal vez la idea original era esa y... Sí, el tema más al... también lo que influye mucho son las elecciones, ¿no? Estamos esperando que el sindicato convoque, pegue la convocatoria, porque ya este mes tienen que ser las elecciones para delegado. Tienen que ser este mes. Claro, entonces suponemos que es una maniobra, como que no están queriendo que la gente vuelva para que no figure como una conquista, digamos así, entre comillas. De la comisión, que está en funciones actualmente. Claro. Entonces están aguantando hasta las elecciones para tomar la gente que realmente ya necesitan hace rato. Entonces por eso tenemos que estar controlando todos los relevos, que no manden a gente con tareas livianas a trabajar. Si alguien pide un permiso y es realmente justificable el motivo, que se le dé. Porque están tratando tienen de que sacar... estar muy alertas, muy porque están tratando de explotar al máximo a los trabajadores para no y tener esa, que esas 70 eran 74. Entonces no fueron ¿en qué situación están? Están en suspensión, periodo siguen de suspensión, sin cobrar sueldo, obviamente. Claro. Pero el acta que firmamos nosotros se firmó diciendo que vuelven, estén como estén. Claro. O sea, no estén por agencia o estén por cualquier otra agencia. Claro, las no dos están eludiendo ese compromiso. Claro. Las dos agencias que trabajaban con Felford ya no quieren trabajar más, son Talcion y Rastan. Ahora se llama CESA. No, mejor dicho, se llamaba CESA, ahora se llama Rastan y Talcion. Son dos agencias que se desvincularon totalmente. De los compañeros de la empresa, ¿no? De Felford, no quieren trabajar más con Felford, obviamente por todos los conflictos que eso le trajo, ¿no? Al ser solidarios de una agencia que hace fraude, el fraude lo hacen ellos también, lo recae sobre ellos, y claro. Como hemos recurrido a todos los medios, a las denuncias y todo, han caído las agencias también. Entonces no quisieron tener más problemas, no trabajan más con Felford. Y bueno, ahora esperemos a ver qué pasa con esta gente y no vamos a permitir que tomen un solo trabajador hasta que no vuelvan todos los que quieran, por lo menos de los que están suspendidos. Pero no tiene que haber un tiempo como para que los tomen de vuelta. El tema era con el repunte de la producción, claro. Pero la empresa está especulando que no necesita gente, pero la necesita. Aunque ha repuntado. Ha repuntado y ya la necesita, porque se han vaciado los sectores que tenían acopiada mercadería, ya no hay nada. Claro. Y ya hay faltante de mercadería, o sea que ya tendría que estar necesitando la gente. Pero son maniobras políticas hasta las elecciones. Claro, un tire y afloje. Exacto. Bueno, así que habrá que seguir atentos con Felford. Exactamente. Nosotros nos vamos a encargar de eso. Muy bien. Que no se pierda en el tiempo. Los vigías de Felford. Bueno, pasamos al tema de Brugman. Pasamos al tema, ¿no?, de Brugman. Sí, hay un conflicto grande en Brugman. Sí, lamentablemente... ha estado un compañero aquí, Alfredo, el compañero Alfredo, y una compañera también, que han estado planteando la grave situación, Gladys, de esa empresa que recuperada con tanto esfuerzo y emblema, ¿no es cierto? Símbolo. De nuestro barrio, sí, ¿no, María? Yo la recorrí, una vez tuve la oportunidad de ir a visitar, a hablar con los trabajadores, así en plena actividad, ¿no? Sí. Y la verdad que daba gusto ver con qué empeño trabajaba la gente. Sí. Paraban para que nosotros hablemos, pero un minuto. Estaban ahí al pie de la máquina esperando, terminamos de hablar y otra vez volvían a coser, a planchar, a surcir, a modelar, todo, se veía cómo trabajaban con mucho empeño, la verdad que es una lástima, incluso llegaron a tener contratos con el Estado, no, o sea que es un poco una empresa de aerolíneas para vestir a todo el personal, claro, que eso más es aún un poco la ambición de todas las empresas recuperadas. Así es, uno de los primeros programas del programa Trabajadores, cuando estábamos haciendo la radio recién, fue invitamos a trabajadores de Brugman y nos contaban, en ese momento habían ganado la opción de hacerle todos los trajes a Aerolíneas. Y estaban muy contentos con mucho trabajo. Hace unos 3 años aproximadamente, sí. ¿No? Más o menos. Sí, Fernando nos contaba esa experiencia. Por ahí debe estar el audio que es sí. histórico para Radio Semilla. Y ahora, bueno, vamos a escuchar el audio de Plácido, que es este compañero... Bueno, Plácido fue, digamos, ante esta situación, ¿no?, que vive la empresa, se está recurriendo también un poco a la solidaridad y a informar a todas las fábricas recuperadas que esta grave situación, porque se estaba planteando dentro de Brugman un sector, la venta, ¿no? Es la mayoría. Como lo dicen los compañeros, la mayoría quiere. Ahora, yo les propondría que escucháramos a Plácido, que muy claramente nos remite a esa época y a la situación que decías vos, de gran trabajo y esfuerzo y lucha, y la situación actual. Que es un compañero de Chilaver, ¿no? De otra empresa recuperada que está... Con 12 años de trabajo. Buenas tardes, yo soy Plácido Peñarrieta, de la cooperativa Chilaver. Bueno, es una cooperativa recuperada a principios del 2002. Nosotros, bueno, hoy estamos cumpliendo 12 años después de tanta lucha en recuperarla. Siempre nos está costando el tema de la producción y el tema de la administración. Pero bueno, mirando hacia atrás podemos decir que no nos habíamos equivocado en ese momento, ¿no? Después del 2001, donde todo se venía abajo, en decirle a la justicia que nos dieron oportunidad para nosotros administrar la empresa donde siempre habíamos trabajado, y que de un día para el otro no éramos nada, nos dejaban prácticamente en la calle. Y bueno, y después de tanto insistir en el juzgado con compañeros de otras cooperativas, habíamos armado en ese momento lo que era el movimiento Empresa Recuperada, en donde habíamos generado, ¿no?, un paraguas de a nivel jurídico para presentar un proyecto de ley en la legislatura que desembocó en lo que sería una ley de expropiación. Y esa famosa ley de expropiación fue muy rechazada por la derecha del poder político, y también sabemos, ¿no?, que al hacer eso tocamos intereses de los patrones. Y por eso es que hoy a veces nos duele cuando alguna cooperativa entra en crisis y lo primero que quiere hacer es vender su patrimonio, ¿no? En muchos casos hemos estado viendo que primero quieren vender las maquinarias, después quieren vender el inmueble. En muchos casos que nosotros estamos viendo es por conflicto a nivel humano, no es por un conflicto que diríamos de la economía hoy, ¿no? Porque vemos que hay una economía más o menos estable, y que si nos damos maña en administrar nuestra propia empresa es como un hogar, ¿no? Gastar lo que entra y de ahí manejar nuestra vida. Pero si gastamos más de lo que entra, sonamos. Terminamos hipotecados y terminamos rematando nuestra propia herramienta. Entonces hoy vemos, ¿no?, que compañeros de algunas cooperativas, en el caso Brugma, hoy eso es lo que queríamos más o menos denunciar, ¿no? Que con algunos informes de compañeros que están en desacuerdo que se venda eso, nosotros podemos hablar que hay una picardía ahí, en donde quieren, una vez haber conquistado estos derechos nosotros para poder generar puestos de trabajo, tirarlo por la borda y decir, bueno, esta vez nos salvamos nosotros y cerramos la empresa vendiéndola, ni siquiera vendiéndola, rematándola, estafando incluso a miles de ilusiones, ¿no? En donde después del 2002-2003 quedamos casi desamparados a nivel político, a nivel judicial y a nivel también de dirigentes. Toda esta masa de trabajadores que luchábamos por nuestro puesto de trabajo, y hoy, después de tanto tiempo, nos encontramos con esa novedad de que muchas quieren hacer lo que hizo la patronal, o dejar un tendal de compañeros en la calle, o prácticamente sálvese quien pueda, y rematando todo el patrimonio que nos queda, ¿no? Y que no fue prácticamente una conquista de ellos solos, sino que fue una conquista del conjunto de los trabajadores, y que hemos podido doblegar, que la justicia mire un poco hacia nosotros y nos deje estar en esos lugares que nosotros reclamábamos nuestros puestos de trabajo. Por eso la tristeza de hoy de decir estos compañeros Brugman han elegido un mal camino para resolver su situación. Por lo menos lo que le decíamos a los compañeros que están ellos diciéndonos que hay una mayoría que decidió en asamblea rematar eso, que revean su forma de actuar, que esto la sociedad entera les dio para que ellos administren y no es para que se salven, que se salve quien pueda, ¿no? Así que bueno, le agradecemos a ustedes por brindar esto, que salga a la luz y que de una vez por todas ellos saquen un informe y nos cuenten realmente lo que está pasando, porque le podemos ayudar en la administración, le podemos ayudar en financiar la materia prima si es que se les complica, y así en otras cuestiones con el mismo oficio, a ver si hoy hemos creado desde un ámbito de todo el mundo cooperativo una red textil que ellos podrían estar en esa, como un club vendría a ser, ¿no? Un club de todas las cooperativas recuperadas y no recuperadas textiles que se han formado en el país, que ellos podrían acercarse y bueno, y ver de qué forma le damos una mano, ¿no? Escuchá la retransmisión de Radio Zumbí los viernes de 15 a 17 por Radio Semilla. Resistiendo en la vía, me sumo con mi letra, disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto. Te lo digo, te lo canto. ¿Por qué no te despiertas? Contamina tu comida y te la sirven en la mesa, inyectando la semilla contra naturaleza. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te interesa? No me quedo encerrado, no me quedo en la pieza. Le pego al sistema, sembrando conciencia. No creo la mentira de los medios oficiales, de Cristina, de la Sota y del sucio de Arsani. Porque creo en mi utopía, yo te educo con mi canto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto. Mientras este gobierno se viste de santo, la gente va enfermando y a poco vomitando. Te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo digo, te lo canto, te lo grito, te lo digo, te lo canto, te lo grito, fuera Monsanto. Fuera Monsanto. entonces volvemos, sí, volvemos. Sí, programa Trabajadores nuevamente al aire. Al aire. Y tendríamos que tener alguna actualización de lo que. Porque nosotros, Pilar, recordemos a nuestros oyentes que como Radio Semillas tuvimos en una reunión, ¿no es cierto?, que realizó Bruckmann con algunos amigos, digamos, de planteándoles la situación. Y ellos comentaban que el lunes concluían las vacaciones, así que debían entrar, regresar a la fábrica y, bueno, seguramente habrá novedades respecto de qué sucedió. Así es, bueno, nos comunicamos con el compañero Alfredo y ayer lunes tendrían que haber ingresado y a todos los excluidos de la cooperativa, que son 5 compañeros, no los dejaron entrar bajo ningún punto de vista. La verdad que ellos habían además hecho una actividad previa que era en el barrio, hicieron una pegatina antes del día lunes, comentando por qué pegatina y por qué en el barrio, ¿no? Hay que situarse sí. también un poco, porque durante toda la lucha que hubo para la recuperación de Bruckmann, desde el 2001 al 2003, ese barrio, San Cristóbal, honorable barrio San Cristóbal, estuvo muy presente. Es decir, yo recuerdo como ser un día a las 5 de la mañana, había cerca de 5.000 personas sí. ahí. Entonces estos compañeros, por eso hacen la pegatina en el barrio. Claro, porque en las reiteradas represiones que sufrieron cuando eran desalojados y volvían y a tomar tres veces el lugar. Tres veces fueron desalojados y tres veces se volvió a recuperar. Y el barrio estuvo muy presente en esa pelea. Entonces, ante esta situación, que estos compañeros, que son los excluidos, que tienen dos puntos, digamos, más importantes, que son no a la venta de Bruckmann, que fue una fábrica recuperada con mucho esfuerzo y con el apoyo de mucha gente, además de los trabajadores, que es lo más importante. Entonces, hicieron una pegatina el fin de semana comentando por el no a la venta ni de Bruckmann ni de las maquinarias y por la reincorporación de esta exclusión que habían hecho de 5 socios. Bueno, terminó en que no los dejaron, ayer no los dejaron entrar, es decir, que seguirá por terrenos legales porque sí van a tener que tomar recaudos legales porque los han excluido en forma ilegal, porque en forma ilegal. No ha sido en asamblea, digamos, no ha sido cubriendo los mecanismos que establecen los estatutos de las cooperativas. Así es, y lo otro también, que dentro de esa pegatina, en el negocio de la esquina, que les habían dejado pegar uno de estos afiches, bueno, hubo gente que les rompió la vidriera. La verdad que método bastante jodido, inclusive, bueno, ellos saben que hicieron una especie de reunión el día lunes con los trabajadores que están adentro y hubo mucho apriete en el sentido de que cualquiera de los trabajadores que comentara hacia afuera lo que se estaba decidiendo adentro sería excluido de la misma forma que estos 5 compañeros que están allí. Sí, evidentemente han tomado la manija, para decirlo en criollo, prácticamente una patota, bueno, por decirlo en forma así suave. Así es. Y con los peores métodos está decidiendo la suerte de Bruckmann, ¿no? El otro asunto es que ellos están, estos compañeros excluidos, que están por la no venta de Bruckmann y su reincorporación, obviamente, están levantando un petitorio con estos dos puntos, justamente, y ya está en marcha, hace un par de días que ya está en marcha. Así que lo vamos, todos los amigos que lo quieran firmar, que lo quieran ver, lo van a poder encontrar a partir de mañana en la página del programa Trabajadores. También lo vamos a dar a conocer para que todo el mundo se podrá firmar desde ahí. Vamos a arbitrar todos esos medios, así que recordamos que el Facebook el programa Trabajadores es Trabajadores en Radio Semilla. Programa Trabajadores en Radio Semilla, y ahí aparece desde el día de mañana lo vamos a tener, pero que ya se sepa que esa es el mecanismo que están buscando estos compañeros para rodearse de todos aquellos trabajadores y vecinos en general que quieran dar una pelea por la 90 de Bruckmann, como decía recién el audio de compañero Plácido, ¿no? Es una pelea de todos y sería una pérdida para todos también.

hacen bastante énfasis en la situación que hay de las escuelas, la situación edilicia, las comidas, etcétera. Sí, es decir, que no están luchando solo por su salario. Muy bien, sino, es la voz de una maestra, ¿eh? Sino por las condiciones óptimas para que los chicos puedan rendir y aprender bien, que es lo que quieren todos los papás. Así que, bueno, es importante eso tener en cuenta. Radiosemilla.com.ar. Che, no vamos a hacer con la... comunicar, María. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con los compañeros de Nacampop porque hace, bueno, es un conflicto que estamos siguiendo desde hace un tiempo, una situación también muy complicada, ¿no es cierto?, con aprietes, con patotas, que ya lo hemos tratado en otros programas, y pero no y esta semana era importante porque hay una orden de desalojo para uno de los locales, el local que está en Carlos Pellegrini y Sarmiento. Sí, claro, para el día 2 habíamos dicho que era la orden de desalojo, hasta ahora no ha ocurrido, pero bueno, vale, lo que me comentaron los compañeros es que evidentemente, como están haciendo tratativas con los abogados y los dueños, los que eran los dueños de la empresa, evidentemente esto se paró, así que bueno, es por lo menos es un paso adelante. O sea, los compañeros siguen trabajando. Están trabajando y por otro lado están viendo de formar una cooperativa con también con el local de Congreso. Hacer una cooperativa, sí, conjunta. Sí. Así que bueno, está en relativas vías de solución, relativas porque claro, todo si no hay desalojo, muy digamos, los cimientos son de algo que puede llegar a firmarse bien, pero por lo menos el desalojo hasta ahora no llegó ningún mandatario de tribunales ni nada por el estilo, ni el juez ni nada, así que eso es importante. Así sí, que bueno, quedamos con los compañeros conectados y les vamos a seguir informando en la próxima vez que estemos en la radio. de la cama al living. Podés saltar un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu mundo al cielo. Puedes ser una campeón, jugar en la selección. Seguimos. Bueno, Negra, vos tenías preparado un tema. Sí, sí, nosotros, o sea, yo había pensado el año pasado, nosotros dimos, dedicamos bastante durante el mes de marzo y abril a la Comuna de París, que es otro hecho relevante, muy relevante, de los de la historia del movimiento obrero mundial, ¿no es cierto? Entonces, había pensado que este mes, que también se conmemora el Día de la Mujer, el 8 de marzo, podíamos hacer, digamos, dedicar la parte histórica de nuestros programas a la mujer trabajadora en la Argentina. En ese sentido, yo pensaba hoy, bueno, introducir un tema que realmente está más que invisibilizado, negado, distorsionado, que es, digamos, ¿qué pasó con los trabajadores argentinos durante la colonia, por ejemplo, o inclusive antes de la posterior a la colonización, a la conquista? Porque en general las historias del movimiento obrero comienzan generalmente con la primera huelga, ¿no es cierto?, con los trabajadores inmigrantes. Pero bueno, hubo todo un periodo, si tomamos solamente el siglo XIX, que se construyeron casas, ¿no es cierto? ¿Alguien las hizo, decís vos? Alguien las debe haber dicho. La gente se vestía. Se construyeron iglesias. Claro, se construían iglesias, muchas iglesias. Y una cantidad de tareas de la vida cotidiana y de la vida de cualquier sociedad que naturalmente no eran realizadas por las élites, por supuesto, que rechazaban todo tipo de trabajo manual como algo denigrante, y tampoco, digamos, en general por los blancos, más allá que había blancos que no eran tan ricos y que sí, de alguna manera trabajaban. Pero la base, la pirámide trabajadora que sostuvo la colonia fueron los negros, en realidad, los trabajadores negros, afros, directamente venidos de África o afrodescendientes. Y en ese tema entramos en algo, digamos, que es una de las mayores aberraciones de la humanidad, que ha sido la esclavitud, ¿no es cierto? Se calcula que llegaron a América unos 10 millones de negros provenientes de África, fundamentalmente de África Occidental, de la zona de Angola. En la Argentina en particular vinieron fundamentalmente de Angola y Mozambique y Benín. Si se calculaba a su vez que la mitad de la gente que era capturada moría, o sea, y llegaron acá 10 millones, sí, estamos hablando en el viaje por morían al ser capturados, al resistir, claro. Viajaban hacinados en esos barcos con muy poco alimento, con agua que estaba en malas condiciones para tomar. Exacto. Entonces, bueno, morían ya en el viaje, más, como vos decís, cuando los habían apresado. Al ser capturados, otros se suicidaban, se tiraban en cuanto podían al mar. Una forma de suicidio increíble era que algunos llegaban a suicidarse a través de cortar la respiración, su propia respiración, ¿no? Increíble. O negarse a comer durante la travesía. Así que si los que llegaron, digamos, se calcula, nunca se sabe exactamente, 10 millones, podemos imaginar más del doble, porque además de que morían aproximadamente la mitad de los capturados, también tuvieron otros destinos, como fue África y como fue Asia y la misma África, ¿no? Bueno, esta gente, digamos, estos cargamentos que se medían por toneladas, no por piezas, digamos, hay que comprenderlo claramente que estaban, digamos, no se los pueden cubrir como una cuestión, como una simple aberración racial, sino que hay que ubicarlos en un momento del capitalismo, en un momento de la división internacional del trabajo, donde a partir del descubrimiento de muchísimas nuevas tierras para las potencias de ese momento ya incipientemente capitalistas, introdujo la necesidad de extraer de esos lugares enorme cantidad de bienes, digamos, para ser llevados a Europa. Bueno, dentro de ese esquema, la captura de personas, digamos, para trabajar en forma esclava, es decir, que no fueran remuneradas, fue una necesidad y una solución que encontró ese incipiente capitalismo, ¿no? Es imprescindible ubicarlo entonces en esta división internacional del trabajo. El trabajador esclavo que llegaba era una mercancía, absolutamente una mercancía, no era un ser humano, digamos, solamente a los indígenas se los consideraba que tenían alma, a los negros no, directamente ni siquiera tenían almas, pero solamente al ser personas de alguna manera entes o como se las quiera imaginar, en ese momento creadas por Dios, existía en la legislación una cláusula que permitía o posibilitaba la libertad en alguna medida, de alguna forma. Bueno, esto va a ser importante porque luego va a posibilitar que muchos de estos esclavos trabajen toda su vida para poder ahorrar y poder comprar su propia libertad. Estos trabajadores llegaban, generalmente los reunían de distintas etnias, era deliberado eso, era para optimizar el trabajo, porque eso permitía, no conocían los idiomas, o sea, impedía la comunicación, impedía cualquier acto de rebeldía o de mínima organización dentro de las condiciones brutales, terriblemente brutales que debían enfrentar. Y además, digamos, básicamente se traían jóvenes, en un principio casi exclusivamente varones, porque consideraban que era más redituable, ¿no? Esa pieza que se compraba tenía que rápidamente dar frutos, digamos, ser económicamente redituable. Entonces eran jóvenes que tenían fuerza, era una fuerza física, digamos, estaban en su mejor momento para rendir en el trabajo. Pero esto conllevaba una gran aculturización, porque digamos, las culturas africanas orales transmiten todo su bagaje científico y espiritual y de toda y artístico a través de los ancianos. Entonces, aquí se producía un corte fundamental en América para que no se pudiera reproducir esas culturas africanas, que de todas maneras esto no se dio, digamos, si bien era una maniobra que apuntaba también a eso, esto no se dio. Bueno, este esclavo mercancía, hablamos necesariamente de, en general, no, de hombres y mujeres, para después un poco comenzar a detenernos más en la mujer negra, que fue esa primera trabajadora de todas las cosas, porque en realidad hacía de todo. Estos, también, por supuesto, la mano de obra indígena, ¿no? Fue mano de obra de mujer trabajadora. Pero la que más invisibilizada está son los negros. Lo que hacían era, en principio, todo tipo de trabajo en las casas de familia, por supuesto. Todo tipo de trabajo, esto quiere decir desde las tareas domésticas más elementales hasta lo que se le pudiera ocurrir al amo o a la ama, y por supuesto también el servicio sexual que se realizaba sobre hombres y sobre mujeres en las casas, ¿no? En las casas de los amos. Luego, una cosa que era muy común, porque no todos los amos, digamos, el español necesitaba tener una cantidad importante de esclavos en su casa, porque esto marcaba su estatus. Así que tuviera o no tuviera dinero, hacía un gran esfuerzo para comprar estas piezas, digamos, de seres humanos disponibles a todo trabajo. Y luego lo que hacía, esta era una práctica absolutamente habitual, era alquilarlos para distintos oficios. Entonces, estos trabajadores, además de hacer las tareas en la casa, salían, aprendían a veces un oficio, o eran usados en los talleres de sus amos, o eran empleados por otros, o también vendían su propia producción, ¿no? Entonces, el resultado de esa venta, de esas ventas, era para el esclavo, para el amo. Aunque esta situación les permitía alguna mayor libertad y también algún pequeños ahorros para luego poder comprar su libertad. Se desarrollaron entonces y casi monopolizaban todos los oficios, todo el artesanado. Es decir, eran relojeros, hojalateros, hacían zapatos, eran excelentes sastres, pero hacían otras cosas, como por ejemplo había dentistas, había espantadores de perros, por ejemplo, en ese caso se usaban los niños, había hormiguereros, es decir, los que se ocupaban de los hormigueros, estaban los que prendían y apagaban las velas durante la noche, los serenos, es decir, algunos hacían incluso oficiaban en la seguridad, es decir, todo lo que a uno se le puede ocurrir lo realizaban estos trabajadores, y también trabajaban, y sobre todo después de las reformas borbónicas, que digamos al rey de España le comienza a interesar a partir de 1789 el desarrollo del campo, también va a haber muchísimos peones rurales, incluso capataces. De ahí que, por ejemplo, veamos muy posteriormente en el Martín Fierro aparece un negro, porque esto era habitual en el campo, es decir, había mucha población negra también en el campo. Es decir, esto, todo esto es como que no hubiera existido, ¿no? Uno piensa que la colonia, de alguna manera, no se sabe cómo era sostenida en su trabajo. Específicamente la mujer trabajadora negra viene un poco después, cuando hay problemas con el trabajador negro, porque trataba de acoplarse con indias, con indígenas, trataba de resolver, digamos, su situación de veda sexual, y se producían distintos problemas en el trabajo. Entonces, cuando los españoles perciben eso, comienzan a traer mujeres negras para aparearlas, por supuesto, en forma forzosa, y tratar de formar familias que, según lo que comienzan a observar, permitía un mayor equilibrio y un rendimiento mayor de los trabajadores. Pero la reproducción humana fue escasísima, pero muy escasa. Hay una estadística, hay, por ejemplo, en 30 años 8 nacimientos se registran. Esto se debía precisamente a lo que se llama el desgano vital, es decir, esa forma en que se defendieron tanto las indias como las negras para no tener hijos esclavos o hijos que murieran en condiciones de extrema explotación. Entonces, directamente no... Es decir, hubo muchas formas. Por un lado, no se embarazaban. Por otro lado, hubo mucho infanticidio. Por otro lado, los niños que nacían morían fácilmente porque por las condiciones en que nacían en los partos. O también, como muchísimas eran lavanderas, las lavanderas eran trabajadoras para la casa de la cual eran esclavas, ¿no? Si debían lavar toda la ropa de la casa, pero además cobraban para lavar, es decir, era trabajo remunerado. Entonces los niños las acompañaban y quedaban sobre unos cueros en zonas muy húmedas, y esto era una de las principales causas de muerte de niños. La mortalidad infantil de los niños negros era elevadísima. Entonces, a pesar de todo, bueno, por supuesto, nacían muchísimos porque hijas de los amos, ¿no? O de los jóvenes de las casas que de alguna manera se iniciaban con las negras, ¿no? Había una enorme cantidad de hijos, prácticamente eran hijos llamados naturales, la mayoría, y muchísimos mulatos. Que, de dicho sea de paso, ya el término es despectivo. Mulato se dice por mula, ¿no? O sea, por esa especie de engendro que es la mula, ¿no? Que es entre caballo y asno. De ahí deriva la palabra mulato. A su vez, la mujer negra era, bueno, empleada en su casa, en la casa del amo, mejor dicho, para todo tipo de tareas absolutamente extenuantes. Hay una cantidad enorme de enfermedades y hay registros de mujeres que morían en los hospitales por el trabajo excesivo a que se los sometía tanto en la casa como afuera de las casas, o también por los golpes, ¿no?, que recibían muchos castigos corporales. Recibían castigos corporales, por ejemplo, por hablar, hacer algún chisme, por infinidad de situaciones. Por ejemplo, existía la negrita del coscorrón, es decir, ¿qué era esto? Que eran negritas donde la señora de la casa descargaba los nervios. Entonces, la usaba para tirarle el pelo, pellizcarla, ¿no? O sea, como objeto de descarga de los nervios de estas españolas que, bueno, parece ser que se aburrían en la colonia. Después estaban, o si no, las pelaban y les dejaban una colita para tirar de ahí, ¿no? O sea, un sadismo organizado, podríamos decir, ¿no? Y absolutamente legitimado en esas sociedades el uso de estas personas para todas estas tareas. Pero a la vez, las mujeres negras, además de servir en la casa, como decíamos, para todo tipo de tareas, planchaban, cocinaban, lavaban, eso era casi exclusiva tarea de la mujer negra. Salían, digamos, a hacer esas tareas también a otros vecinos, eso era remunerado y pasaba a hacer al patrón, ¿no?, al amo, que en algunos casos también las prostituía con fines de lucro, ¿no?, con fines de, digamos, disponer de ese dinero que la mujer esclava negra cobraba. A la vez, bueno, las lavanderas, por supuesto, eran todas negras, pero vendían también en la plaza, ¿no?, las famosas empanadas, la mazamorra, que no era, digamos, uno las ve, prácticamente es lo único que se rescata, ¿no es cierto?, en las escuelas primarias, en las fiestas, prácticamente es la única imagen que se rescata. Bueno, esto era parte del trabajo remunerado que volvía al amo, después de que estas chicas se paseaban por toda la ciudad. A las vendedoras de empanadas le tenían que dar el dinero al amo. Claro, les daban dinero al amo. Es decir, además de servir, ¿no?, en las casas, como vimos, absolutamente en todas las tareas, porque se ocupaban de criar, la crianza de los niños era tarea exclusiva de estas mujeres. Las españolas no lo hacían directamente. Por ejemplo, tenían que mantener todo el día unos especies de copones de cobre prendidos. Bueno, eso era también tarea de las negras, ¿no? También la música, también se encargaban de la música, se encargaban del planchado. ¿Cómo de la música? Claro, de cantar a veces para los amos o ejecutar instrumentos también para los amos, ¿no? Es decir, cualquier tipo de servicio, lo que nos podamos imaginar. Algunas llegaron, hay un registro de una partera, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, estos múltiples servicios que realizaban las mujeres, bueno, como decíamos antes, cuando iban a vender a la calle esos productos que realizaban, después de trabajar en la casa, por supuesto, ese dinero iba para el amo, pero una pequeña porción podían ahorrar para su libertad, como decíamos antes. Eso estaba establecido como por ley. Entonces los amos trataban por todos los medios, le subían el precio cuando ellas reunían el dinero. Bueno, era todo una cantidad de maniobras para que finalmente no lo pudieran hacer. Pero la mayoría de las mujeres juntaban ese dinero para lograr la libertad de sus hijos. A su vez eran sumamente generosas, porque también cuando después de 1810, con las guerras de independencia, hay registros, muchos registros de donaciones, ¿no? Y las que más aportaban sus pequeñas monedas eran también mujeres negras, ¿no? Aparte hubo digamos, en los ejércitos de la guerra de la independencia, escuadrones de negros directamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ese es otro gran tema, digamos, los negros en las guerras de independencia. Pero también iban las mujeres negras, eran las famosas soldaderas que iban al lado de los hombres negros en las batallas y que hacían la comida, lavaban la ropa, que servían, en algunos casos eran enviadas por sus amos para servicio sexual a la tropa. Bueno, también ahí realizaban todo tipo de trabajos. También, a pesar de todo esto, digamos, las negras eran visualizadas, o sea, pesaba sobre ellas, además de estas tareas extenuantes que, como ya dijimos, los llevaban directamente al hospital, ¿no? Porque terminaban algunas muertas de cansancio, muertas a golpes a lo largo de toda la vida, de castigos corporales diferentes, eran consideradas, digamos, tenían un estigma extra, si se quiere, porque eran la risa y la alegría, digamos, en los negros, en todo lo que es la negritud, digamos, es como un componente cultural, es decir, es parte de la cultura negra, y así como digamos, el ritmo musical, ¿no? Son muy, muy afectos a y lo sabemos, ¿no? Porque actualmente los vemos, a las danzas, a los cánticos, que a su vez tenían un profundo contenido de reivindicación cultural y también de sacralidad, porque a través de las danzas y de la música también mantenían rasgos de sus religiones. Y encubrían, ¿no es cierto?, encubrían aspectos culturales. Bueno, esto era identificado particularmente en la mujer negra como un rasgo de sus tendencias eróticas, desenfrenadas, o sea que eran consideradas bastante como putas en muchos casos, y que provocaban a los amos, o sea, o a los jóvenes, y que en muchos casos las consecuencias de esto, es decir, que eran esos hijos mulatos, bueno, era precisamente por estas características, ¿no? De las negras, como de sus bamboleos, de su ritmo musical, ¿no? Y de estas prácticas. O sea que encima tenían ese agregado, digamos, ¿no? Bueno, este es un poco es apenas un panorama de un mundo enormemente rico que se extiende del trabajo negro en la Argentina, que es parte constituyente de la sociedad argentina, digamos, no es que fueron elementos o piezas que se incorporaron y que operaron en determinado momento en determinados trabajos, sino que ellos directamente, negros y negras, sostuvieron la sociedad colonial, luego sostuvieron las guerras de independencia, luego sostuvieron la guerra del Paraguay a un costo enorme en vidas y realizando todo tipo de trabajos, también albañilería, es decir, todos los oficios y además la manufactura, ¿no? Es decir, cuando comienza a haber talleres de marroquinería, talleres textiles, hojalaterías, todas esas ocupaciones eran ocupadas por negros, a tal punto que en un momento dado la Hipólito Vieites, que era escribía en un semanario de Industria y Comercio, plantea esto como un problema, porque los jóvenes blancos pobres que debían aprender oficios se encuentran con que todos estos aspectos, tanto los talleres manufactureros como el artesanado, casi está monopolizado por la mano de obra negra, tanto mujer como varón, y entonces ellos no quieren mezclarse, no quieren ir a esos lugares donde están los negros. Entonces, ¿dónde aprendían o dónde se desempeñaban, no? O sea, bueno, algunos de los problemas de la colonia. Hasta, como decíamos antes, hasta 1870, prácticamente hasta la constitución del Estado argentino, uno puede decir que la esclavitud se extiende. ¿Por qué? Porque, y bueno, y aquí también quiero hacer referencia a un poco una cierta mistificación de lo que fue la asamblea del año 13. Claro, estaba pensando eso, Mirta. Claro. Claro, porque todos creemos que ahí se terminó la esclavitud, ¿no? No, era la libertad de vientres. Bueno, era la libertad de vientres. Pero esto, la libertad de vientres significaba que la negra que ese día había tenido un niño, o a partir de ahí... A partir del 31 de enero de 1813. Esos chicos eran libres. Bueno, eran libertos. Pero a poco de esto, casi te diría al otro día, o a los dos, tres días, salen reglamentaciones de esto. Y esos libertos debían servir en la casa del amo 16 y 20 años, de acuerdo al sexo, bajo la figura tristemente célebre hasta muy reciente del patronato. Es decir, que el amo se debía hacer cargo de ese niño. Esto traducido era que seguía siendo esclavo en esa casa hasta los 20 años o hasta los 16 si era mujer. Y luego una cantidad de argucias. ¿Por qué? Porque si bien hubo como oleadas, así como hubo oleadas con el indigenismo, de considerar al indígena, sobre todo los próceres de la independencia, además porque se necesitaba esa mano de obra para los ejércitos, hubo como una especie de exaltación, ¿no?, de la libertad, de terminar con la esclavitud. Era parte del discurso liberal, quiero decir. Cuando terminan las guerras de independencia, esto va como quedando en el olvido, y los amos empiezan a interponer toda una cantidad de disposiciones, de reclamos, de esto, del otro, para no hacer efectivo ni siquiera a los 20 años la libertad de estos esclavos, de estos libertos. Así que en realidad se puede hablar de del cese de la esclavitud con la Constitución de 1853, que se hace efectiva en Buenos Aires recién en 1860. Así que imagínense que desde 1813 a 1860, bueno, todas estas situaciones, no quiere decir que no hubiera negros libres, lo sabía, pero era muy dificultosa ganar esta libertad y era muy dificultosa hacer valer esas disposiciones, incluso parciales, de la Asamblea de 1813. Así que, bueno, este es un poco. Después va a venir un periodo que la mujer negra, digamos, a partir de esta constitución del Estado-Nación, existe una especie como de desaparición, ¿no es cierto?, de los negros en la Argentina. Se cree que no hubo más negros. Y en realidad esto obedeció a una invisibilización que fue propuesta desde el Estado como parte de la homogeneización de las clases populares que se intentó hacer bajo el paraguas de la argentinidad, y que los sectores negros encontraban que en su blanqueo, digamos, blanqueamiento, esta es una posición de algunos sectores, ¿no?, que estudian el tema, encontraban mayor lugar en esta sociedad que se abría. ¿Se entiende? Hay una interpretación de algunos estudiosos del tema que dicen que, por un lado, hay una operación del Estado argentino de homogeneizar a los sectores populares. Esto se hizo vía la educación gratuita y laica, vía el servicio militar obligatorio, vía la alfabetización masiva de los extranjeros, ¿no? Como para que, digamos, crear el argentino único, desmintiendo el crisol de razas, digamos, desmintiendo desde ese lugar el crisol de razas. En el caso de los negros, también lo mismo, pero por parte de las sociedades negras, de alguna manera aceptar esto para poder tener un mayor lugar social, claro, no ser tan discriminados sus hijos. Entonces el blanqueamiento, es decir, el mestizaje en este momento tiene otro sentido. ¿Y en la época de Rosas? Bueno, en la época de Rosas, como vemos, porque se levanta mucho la figura de Rosas como el protector, ¿no? Como que pareciera que no hay ¿Qué pasaba? Bueno, como vemos, la esclavitud seguía existiendo y Rosas tenía muchos negros a su servicio. Los negros eran particularmente, no solo que eran muy fuertes y realizaban todo tipo de tareas, sino que, por ejemplo, en las guerras eran eran increíbles, eran muy muy efectivos. Entonces formaban en los ejércitos. Pero Rosas tiene una política particular, digamos, esta cosa dual, que por un lado la esclavitud continúa, no es que, digamos, no es que había hombres negros libres, pero él se rodea de una masa de población negra que él es muy adicta, digamos, y con la cual hay una serie de intercambios favorables, ¿no es cierto? Y por otro lado, eran muy adictos ellos, digamos, la familia Rosas, a participar de todo lo que era la fiesta, las movidas, claro, que tenían un sentido de digamos, como de rodearse, ¿no?, de pueblo en ese sentido. Pero también de participar, porque a los blancos siempre les atrajo poderosamente toda todo el despliegue de la cultura negra, sí. Bueno, es un simple pantallazo, el tema, por supuesto, es mucho más rico, La Argentina, los estudios sobre la población negra, que insisto, fueron la pirámide humana que sostuvo el trabajo durante toda la colonia y las guerras de la independencia hasta la constitución del Estado argentino, estaban en la base de la pirámide laboral. Casi no existían trabajos. En los últimos años hay un proyecto de la UNESCO que se llama La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata, que reúne a una cantidad de investigadores que muy en soledad habían estado realizando sus trabajos. Particularmente yo hoy saco mucha información de un trabajo de Marta Picotti y de Marta Goldberg. Pero hay son dos libros que se llaman así, La Ruta del Esclavo en el Río de la Plata, que toman muchísimos aspectos de la problemática de los negros en muchos otros aspectos. Yo tomé más lo que hacía a las clases populares, trabajadoras, y bueno, y traté también de comenzar con este homenaje a las trabajadoras de la Argentina, con estas trabajadoras afrodescendientes o directamente africanas. Bueno, muy interesante. Es algo que no se conoce realmente. No, lamentablemente. No se habla ni en el primario ni en el secundario, jamás. Ni en la historia de las clases populares. Fíjate, la historia de las clases trabajadoras comienza generalmente con la primera huelga, ¿no? Sí, sí, sí, porque era cuando comienza la etapa de la industrialización y ahí es cuando parece que empezaron a haber trabajadores. Claro. Y se habla de que había artesanos en la época de la colonia, pero no se dice quiénes eran los artesanos. Claro, ni en qué manera trabajaban, y algunos eran verdaderamente exquisitos, ¿no? Una mano de obra muy, muy exquisita. Y tampoco se habla de que lo que sacaban era para sus amos. Tampoco se habla. Forma parte de una historia negra. De una historia negra totalmente oculta. Sí, sí, historia negra de los blancos. Exactamente, exactamente. Y vos sabés que hay un aspecto, bueno, que no lo comenté, pero que es muy interesante, porque ellos aportan al trabajo una óptica muy diferente, porque ellos, los negros provienen de comunidades y no conocían la moneda y no conocían la circulación mercantil. No estaba, la concepción del trabajo no es mercantil. Entonces es mucho menos alienante. Ellos trabajaban en condiciones mucho menos alienantes. Y de alguna manera eso lo transmiten a su, la sociedad argentina tiene esos seminales, ¿no? En sus orígenes, aportados. Hay muchísimos aportes, de los negros, pero uno tiende a verlos en el lenguaje, ¿no? Las palabras que quedaron. Pero es mucho más, constituyente de la sociedad argentina el aporte negro. Muy interesante, mira. Nos vamos entonces. Y bueno, será hasta el próximo martes. Con algún candombe. Thank you.